Nuestra arma es la comunicación. El 17 de noviembre de 1983, tres responsables de la Dirección de las Fuerzas de Liberación Nacional, FLN, Germán, Rodrigo y Elisa, y tres insurgentes indígenas hablantes del Chol, Javier, Jorge y Frank, fundaron en la selva Lacandona el segundo núcleo guerrillero, Padre, Madre, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Después de los golpes policíaco-militares de 1974, Monterrey, Nepantla y el Chillar Ocosingo, las FLN ocuparon 9 años para su recomposición y establecer el segundo núcleo guerrillero en la selva Lacandona, base y origen del proceso organizativo, político y militar del EZLN en Chiapas. Habían sobrevivido a la guerra sucia y apertura política del presidente Luis Echeverría. 1970-1976. Y dejaron pasar la reforma política y la amnistía para los delincuentes con motivaciones sociales del presidente José López Portillo. 1976-1982. A partir de 1979, las FLN adoptaron una estructura organizativa en función de sus enmarcados de diagnóstico y pronóstico sobre la realidad nacional, y estos tuvieron un carácter fijo y poco permeable a las condiciones del entorno, lo que explica la persistencia de su proyecto después del golpe devastador del 74 e incluso de la reforma política del 77. Asimismo, sus marcos motivacionales se beneficiaron del triunfo de la Revolución Sandinista del 79, que aparecía la evidencia más tangible de que la revolución no solo era deseable, sino también posible. En 1976, el contexto histórico estaba marcado por un profundo deterioro institucional, la primera crisis económica en más de 20 años, la ausencia de rivales políticos en la contienda presidencial, una importante capacidad operativa de las guerrillas, el golpe a la libertad de expresión del periódico Excelsior, la desarticulación de la tendencia democrática del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, SUTERM, la existencia de regiones rurales devastadas por la contrainsurgencia y el clima de terror en el que vivían amplios sectores de la población, resultado de la verdadera política del Estado mexicano después de 1968, o la otra cara de la apertura democrática que Luis Echeverría había anunciado al principiar su mandato. Sus convicciones ideológico-políticas, la brutal represión de 1974, y el profundo respeto a sus compañeros caídos mantuvo a los militantes de las FLN leales a sus objetivos, que en 1979 seguían siendo construir un ejército popular, hacer una guerrilla de guerrillas e instaurar el socialismo en México. A finales de la década de 1970 había varios grupos armados dispersos. En las ciudades, los únicos que contaban con una estructura real eran la Liga Comunista 23 de Septiembre, las FLN y la Unión del Pueblo, que, fusionada con los restos del Partido de los Pobres de Guerrero, en 1978 se constituyó en Partido Obrero Campesino Unión del Pueblo, PROCUP. Organizaciones como el Movimiento de Acción Revolucionaria, MAR, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, las Fuerzas Armadas de Liberación, FAL, y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria estaban en franca desbandada. Los años de 1974 a 1980 fueron, quizás, los más complicados para las FLN y se caracterizaron por los esfuerzos para resolver desde los problemas de infraestructura más básica hasta los problemas internos como deserciones, ajusticiamientos y escisiones, por los intentos que realizaron las FLN por regresar a Chiapas. Del invierno de 1974 al otoño de 1977, realizaron al menos 12 expediciones con campamentos móviles, en las que hubo una profunda inspección de las cañadas, una intensa búsqueda de los desaparecidos y de un lugar seguro para reinstalar el núcleo guerrillero. Hasta ese momento, los dirigentes de las FLN mantenían el interés en Chiapas por cuestiones de estrategia y táctica militar, y estaban escasamente compenetrados con las problemáticas regionales. Regeneración Radio.